Mi nombre es Rubén Terrile, me gano la vida en mi trabajo formal, que es productor de seguros, pero tengo también otro sentido social. Formo parte de la comisión directiva de la CTA, de los trabajadores, soy secretario de Interior, y también participo del plan de alfabetización que también ejercemos en CTA. Estamos haciendo esta campaña de alfabetización hace ya más de 10 años, y ahora, el próximo 9 de mayo, arrancamos las clases para todos aquellos compatriotas, vecinos, compañeros, amigos, que no hayan podido aprender a leer y escribir por alguna causa. Nosotros en 100 días ayudamos a que toda persona con voluntad a aprender a leer y escribir resuelva su problema y en 100 días pueda escribir una carta en forma correcta. Y después los ayudamos a ingresar a la escuela formal para poder terminar la escuela primaria y después, bueno, continuar de la manera que desee la persona. Esto es un trabajo voluntario. Por este trabajo nadie cobra nada ni nadie paga nada. Es simplemente ser solidarios con todos aquellos vecinos y compatriotas que en su momento nos ayudaron a nosotros a poder llegar a la escuela pública, porque recordemos que toda persona iletrada, cada vez que va a hacer una compra, paga impuestos, y con esos impuestos se puede financiar la escuela pública en donde nosotros aprendimos, y ahora la intención es devolverle a todos los compatriotas esa solidaridad que tuvieron con nosotros, devolvérsela en calidad de conocimiento. Estar en un trabajo no remunerado es simplemente una conciencia de clase social de mayor nivel. Esto quiere decir que podemos hacer trabajos solidarios sin importarnos ninguna remuneración por ese trabajo. Ya tenemos nuestra remuneración en el trabajo formal que hemos podido conseguir a través de la relación de dependencia o, en mi caso, en una actividad autónoma. Pero ingresar en un trabajo voluntario eleva nuestra conciencia, porque somos capaces de brindarle a otras personas un espíritu de solidaridad y un espíritu de grandeza en decirle: te doy una mano, estimado vecino, estimado compañero, para que aprendas a leer y escribir. Y eso tiene una gratificación intelectual de mucho mayor nivel que un trabajo remunerado al estilo mercantil. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.